Alicia, que pidió, pero quedó una pregunta ahí, ¿no? ¿Se politiza a veces demasiado el tema del debate en el Consejo Deliberante? A ver qué respuesta nos da. Pasamos de la música Ahí está, tranquila ya a la ponemos. discusión. Ahí está. Me parece que sí, que está buena la discusión, está buena las distintas posturas políticas, pero hay veces que por ahí nos pasamos un poco y a la gente no le interesa esta discusión tan política de algunos temas. O por ahí fuera del recinto hagamos lo que quiera, pero el Claro, recinto pero en es... el recinto me parece que la gente está más preocupada por los proyectos presentados, que los que le atañen a cada uno. Entonces me parece que a veces está buena la discusión, no en ese lugar. ¿Cómo estamos con políticas y avances? Sabemos de tu compromiso con la cuestión de género, con la cuestión de la diversidad. ¿Cómo estamos con eso? ¿Avanzamos? Viste que hace poco fue el ni una menos, las estadísticas son alarmantes, pero hay trabajos que se están haciendo. ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, por desgracia no se puede bajar ese número Oh. de violencia que tenemos, a pesar de que hay muchas políticas que van mejorando, que se va ampliando. Concordia está avanzada en varios de esos aspectos. Bien. Estuve en la marcha el 3 de junio, Bien. pero bueno, siempre falta y me parece que tenemos que seguir con la concientización, con aprender una forma de relacionarnos desde la no violencia, ¿no? Me parece que en ¿Crees ese que hay que tema avanzar más en el sistema educativo con estos temas? fundamental, Claro, yo creo que el fundamental. cambio de paradigma va ahí. Me parece que cuando uno habla de la ESI en las escuelas, Claro. habla de las charlas de violencia, esto hay que empezarlo desde el jardín, a no naturalizar algunas conductas, que uno va diciendo, bueno, sí, está bien, hoy no pasa nada. La Está violencia en bueno esto adolescente. que destacás que en Concordia se avanza. Vos sabés que me han dicho esto, ¿no? Que dice Concordia ha tenido, bueno, con decir que hay una fiscalía de género, que se prepara la policía, se ve, eso lo notás, Sí, eso. sí, sí, sí. Se ha avanzado con la ley Micaela, se ha Bien. capacitado bastantes sectores, se ha avanzado. Y con la parte de las disidencias también. Se avanza, pero me parece que es más Es lento. lento. Bueno, yo estoy trabajando ahora con un grupo de ellos y ellas porque van a hacer la segunda marcha en Concordia en Del orgullo. noviembre del Orgullo, que si bien a nivel nacional se viene haciendo hace muchísimos Sí, sí, años, sí. Concordia el año pasado fue la primera vez. Y que fue un éxito, hay que Y fue un decirlo. éxito, bueno, este año vamos por la segunda y me parece que es una forma de demostrar a la sociedad y de poder incluir. Que no tendría que ser así, me parece que no habría que hablar de inclusión cuando tendríamos que estar todos en la misma, ¿no? Pero bueno, siempre hay que destacar. Yo recién dije un éxito, más allá del acompañamiento, el éxito va en que muchos sectores de la comunidad acompañó, ¿eh? Acompañan y hubo una buena participación. Sí. La gente acompañó activamente. Y hubo gente, por ejemplo, que salía de la casa y aplaudía en la calle, Sí, como que por nadie eso. se molestó, que era uno de los prejuicios que había, ¿no? Como que la gente iba a estar enojada, no, nada que ver. Alicia, te quiero pedir el rol que ves en lo que es el Consejo Juvenil. Nosotros lo celebramos, a nosotros nos parece brillante que los chicos participen de lo que es uno de los poderes de una democracia. Y sé que le dan mucha importancia a ustedes también. ¿Cómo lo ves o qué rol le das? Y me parece un lugar importante para los chicos que puedan expresarse, que puedan opinar, tienen ideas Sí, fantásticas, a veces le vuela la les cabeza, vuela la ¿no? cabeza, me parece que tienen esa ingenuidad que por ahí cuando somos más grandes estamos como más con filtros, los chicos no dicen lo que piensan, lo que expresan todos sus proyectos y bueno, y empezó el Consejo Juvenil con una muy buena participación. Participaron aproximadamente 20 escuelas. Qué bueno. Y bueno, y se empezó como en la modalidad del año pasado, en esto de los talleres, de capacitarlo con el lenguaje, con la escritura, Sí, está la buenísimo. parte artística que hacen de teatro para poder expresarse mejor. Uh-huh. Y los chicos se reenganchan. Uh-huh, uh-huh. Muy buena parte. ¿Cómo está el registro de los artistas de Concordia, no? Algo que avanzaste y que fue muy bien visto por el sector cultural de la ciudad de Concordia, que ahora creo que tiene otro paso más. Sí, ahora estamos con el segundo paso. Uh-huh. Bueno, el registro de músicos, de acuerdo, claro, a lo que informó Cultura, dice que tuvo muy buen resultado, porque le dio oportunidad a artistas que no estaban ni identificados ni nada. Y en esto de Cultura Tu Medida, bueno, se van sumando como diferentes. Para actores. Mí es buenísimo la iniciativa que tuviste de registrar. Para mí todo lo que tenga con registro, hasta por políticas culturales que después vengan, vos decís, mirá lo que tenemos en Concordia, ¿o no? Tal cual. Uh-huh. Sirve para... Es amplio el abanico. Seguro, porque seguro. Si vos haces una fiesta y querés contratar a alguien, uh-huh, y no sabés a quién, y si no siempre caemos en los mismos grupos, sí, los mismos solistas. Sí, bueno, esta era la idea. La segunda parte era las otras ramas del arte. Ahí está. Lo que pasa es que en primera instancia lo íbamos a hacer juntos y pensamos que no, porque la música tiene como otras aristas que no la tienen las otras artes. Entonces, ahora el jueves que viene se vota, porque bueno, lo trabajamos con Cultura, bien, y ellos me lo pidieron, así que lo presenté. Uh-huh. Sobre todo hay que tener en cuenta que este registro es libre y gratuito. Uh-huh. No es obligatorio, no, claro, hay que pagar nada. Se hace a través de la página de la municipalidad. Sí, sí. Es decir que está abierto. Uh-huh. El que quiere lo puede hacer. Perfecto, a mí me parece bárbaro eso, ¿no? Centrarlo, por lo menos, tener base de datos. A mí es fundamental. Desafíos de acá a lo que se viene, Alicia. ¿En qué te gustaría avanzar? Teniendo en cuenta que para mí la parte política se va a potenciar porque vamos a iniciar un escenario electoral también. Proyectos que dijiste, todavía no los trabajé, no los presenté, los estoy trabajando. ¿Qué desafíos se vienen? Y a mí, yo todos los proyectos que he presentado, que presento, y bueno, que por ahí los pienso, es en mi área, ¿no? Uh-huh. Por ahí estoy más en lo que tiene que ver con la cultura, sí, con, sí, la inclusión, sí, uh-huh, con discapacidad. Uh-huh. Algunas cosas por ahí presento que tienen que ver aparte de esto, pero es más a pedido, uh-huh, que sea una, bien, iniciativa propia. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, ahora en esto de los artistas que vos decís, estoy trabajando, sí, una baja de impuestos para el que contrata los locales. Bien. Pero bueno, eso lo estamos trabajando y lo estamos viendo, porque, bueno, por eso te digo, no son mis áreas, uh-huh, entonces necesito gente que me asesore para esto. A mí, uh-huh, se me puede ocurrir la idea, pero después para trabajarlo necesito el asesoramiento de otros. Cuando hablamos de políticas, porque está buenísimo esto que decís, ¿no? Muy abocado en la cuestión de género y la diversidad. ¿Se requieren de más recursos, Alicia? Uno entiende que sí, siempre, porque iríamos más escuelas, si tendríamos más gente, iríamos. ¿Crees que esto habría que mejorarlo de alguna manera? Y puede ser que sí, pero a mí me parece que el recurso principal es el humano. Me parece que si hay una buena disposición, por ejemplo, pensando en esto de las escuelas que decíamos, uh-huh, y se puede capacitar a los docentes, si los docentes pueden replicar esto, vos no necesitas tanto recurso. Tal cual. Potenciar la ESI, ponele, y que se aplique la ESI a partir del docente, buenísimo. Uh-huh. Esto tendría que, a ver, potenciar la ESI decimos cuando es una ley que hay que hacerlo. No, uh-huh, no queda discusión, sí, sí. Pero aún hoy todavía no cuesta, y hay resistencia, no están todos los docentes preparados, uh-huh, porque eso también hay que hacer un trabajo. Uh-huh. Ahora, me parece que el recurso principal es el humano, uh-huh, la buena disposición y las ganas de poder hacerlo. Uh-huh. Alicia, hoy me hablaste hiciste un buen análisis del tema de la inseguridad. ¿Qué rol le damos ahí ahora al tema de las adicciones? El tema de la droga como tal impactando en una ciudad como Concordia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Y me parece que es de la misma forma que hablábamos de la inseguridad. Antes de pensar políticas para atacar la droga en sí, tendríamos que pensar en la prevención. Uh-huh. Me parece fundamental y volvemos a lo mismo. Si uno desde los chicos en las escuelas los va enseñando algunas, uh-huh, cuestiones de prevención, uh-huh, y demás, me parece que uno replica a, sí, ciudad, más que atacando una política cuando está la droga, uh-huh, ya, uh-huh, en el lugar. Coincido plenamente. En políticas de género, en política de diversidad, en política de problemáticas sociales, si yo te pregunto, ¿cómo estás viendo esto a partir del gobierno nacional y a partir de un gobierno provincial? ¿Hablamos el mismo lenguaje? ¿Crees que hemos avanzado a partir de ahí? Obviamente acá sabemos, nosotros tenemos un micro que se llama Hablemos de Violencia, acá que lo hace la gente de Fortalecimiento. ¿Cómo ves que se trabaja desde el ámbito nacional? Me parece que en este gobierno hubo una apertura a esto, uh-huh, ya desde el hecho que tenemos un ministerio, ahí ¿no? está, de género. Ahí está. Y de ahí hacia provincia y provincia, uh-huh, hacia municipio. Me, uh-huh, parece que hoy tenemos varios programas. Si alcanzan o no, bueno, uh-huh, no sé. Uh-huh. Pero hoy hay programas que acompañan a la víctima de violencia, uh-huh, que esto me parece fundamental que sirva. Uh-huh, uh-huh. El otro día tuvimos una reunión con la gente de Trata, que tuvimos con Nación y Provincia, y hay muchísimos programas para ayudar a las víctimas de trata, bien, bien, que por ahí no se sabe, no se da difusión, pero bueno, desde el tema del laboral, uh-huh, el tema de qué pasa cuando se saca alguien por trata laboral y no es de la ciudad, o sea que se están haciendo como acuerdos, sí, convenios donde alojar. Me parece que hay un trabajo y un ver que antes estaba todo centralizado en Buenos Aires. Uh-huh, uh-huh. Y ahora hay una apertura hacia sí, el sí, país. Sí, sí, sí. Ahí está. Hoy por hoy, ¿no? De acá a la proyección hacia el futuro, ¿la preocupación más grande es la cuestión económica? Y me parece que es como un abanico, ¿no? Uh-huh. Pero si uno lo tiene arriba, la económica resuelta, me parece que lo de abajo va solucionándose un poco más. Uh-huh, uh-huh. Y ahí hablamos de todos los aspectos. Y sí, uh-huh, uh-huh, de todos los aspectos. ¿Y sos de pispear el escenario político, Alicia? Teniendo en cuenta que aparte de ser concejal, obviamente te transformás en referente político en la ciudad. Teniendo en cuenta estas internas que se ve a nivel nacional, teniendo en cuenta nombres que se... No te estoy pidiendo que me digas nombres propios, ¿no? Porque... Pero nombres que aparecen acá, la fórmula con una mujer, ¿pispeás eso? ¿Sos de...? Sí, sí, sí. Uh-huh. Me voy tratando de informar, uh-huh, y esto que decís vos, la figura de una mujer en la próxima fórmula, uh-huh, va a ser fundamental. Sí, sí, sí. Me parece que va a ser una forma de derribar algunas cuestiones machistas de la, uh-huh, política, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, se escuchan nombres, pero todavía estamos lejos. La internet, hay que trabajar primero. Ahí está. Vamos a gestionar. Después ya va a llegar el momento. Buenísimo esto, porque una mujer, y lo celebramos, o va a ser intendenta o va a presidir el Consejo Deliberante, ¿o no? Sí o sí. Sí o sí. No les queda opción a los hombres. Ahí está. Una vez se entiende, y esto te lo pregunto por tu conocimiento, que hasta suena feo esto del cupo, porque es como decir, te dejo un cupo para... Pero son parte de las conquistas, ¿o no? Y sí, tal cual. Uh-huh. No tendría que existir, ¿no? Esto, claro, lo mismo nos pasó cuando fue por, uh-huh, el cupo laboral trans. Seguro. No tendríamos que pensar, pero tampoco uno tiene que decirle, por ser mujer vas a ser intendente, uh-huh, o vas a ser viceintendente, uh-huh, o vas a ocupar tal cargo. Uh-huh. Obviamente que hay que tener otras aristas, ¿no? Uh-huh. Para lograrlo. Pero son conquistas que hay que lograrlas. Uh-huh. Y si no se invisibilizan, uh-huh, y bueno, son luchas que hay que, uh-huh, hacer. Uh-huh. Así han logrado un montón de derechos, las que conquistas. Nos escuchen, claro, que nos escuchen. ¿No? El colectivo, a veces uno se plantea a los colectivos feministas, pero es así. Es así, no queda otra. Otra no tenés. Alicia, un gustazo como siempre que nos acompañes en el programa, nos encanta tenerte en vivo. Sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, así que te agradezco un montón. Bueno, gracias a ustedes, uh-huh, no, siempre un gusto venir al programa. Ahí está, qué linda charla, micro dedicado al Consejo Deliberante. Nos vamos a